hoy te quiero decir: no soy perfecto, tengo millones de defectos, y aunque no creas, estoy hecho a tu manera. Soy el hombre que buscas. Son razones de olvidar, yo aquí.